Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otra emisión de Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte y cultura que hacemos acá con los chicos. Mi nombre es Laura Brizuela, a mi lado Laura Resquiña y a mi otro lado Camila Ahumada. Chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá, nada, disfrutando el fin de semana. Hoy un día lindo. Ayer también fue un día re lindo. Sí, 21 grados. Hoy. 20 grados ahora. Bueno, la sensación térmica es de sensación. Es de 16 grados, son las 19.07. Bien. Pero bastante bien. Va a ser una noche para irse a algún lado a pasar una noche primaveral, digamos. Sí. ¿No? Temperatura de primavera. Muy lindo. Bueno, y sábado en la noche. Sí, yo siempre les recomiendo que salgan, ustedes se van por ahí. Después vamos a contar qué son de nuestras noches de sábado. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer un programa especial contando nuestras salidas nocturnas. Bueno. Sin detalles. Martín Troncoso, lo saludamos, nuestro operador. Ahí nos levanta el dedo. Damos las vías de comunicación para que la gente nos llame. Por supuesto, se pueden comunicar al 4911-0657 o al 4912-6666. Exactamente. O bueno, pueden escribirnos al mail damasyvagabundos@gmail.com o entrar a nuestro blog, que es damasyvagabundos.wordpress.com, y ahí, bueno, van a ver nuestros programas anteriores, pueden bucear un poquito. Sí, bucear. Hacía mucho que no escuchaba ese término. Ver, sí, tenemos todos los programas ahí subidos y bueno, pueden dejarnos comentarios y bueno, lo que quieran. ¿Tenemos entradas para sortear, para ir al teatro? Tenemos entradas para el teatro. Tenemos 2 entradas para ver Gravedad, que es una obra de teatro de Sergio Vicio, que, bueno, se la cataloga como costumbrismo fantástico. Es los sábados a las 23:30 en el Teatro El Bardo, miren el nombre que tiene, en Cochabamba 743. Aparentemente es una obra cómica, yo no la vi todavía, pero, bueno, es muy recomendable, según me han dicho, que es muy divertida. Pasa todo en una nave espacial. Hay que verla. Ya vamos a ir a ver. Yo, bueno, cuando era chiquita quería ser astronauta, así que por ahí me divierte más. Bueno, ella te tira. Silencio. Silencio. Yo creo que todos en algún momento. Todos quisimos ser astronautas. O Homero. O estar adentro de. Sí. Y estar adentro de una nave especial. ¿Quién quiere ser? Martín hace comentarios acá. Homero fue astronauta, nos está diciendo Martín. Sí, es verdad. Me acuerdo. Homero fue de todo también. Es verdad. Bueno, vamos a pasar al tema de la semana del día de hoy. El tema de la semana del día de hoy, a ver, terapias alternativas. Exactamente. Justo que estamos con este tema de las enfermedades. Y ahora todo el mundo tiene gripe porcina. Yo acá no vi el gel. Martín, no. Por favor, ¿dónde está el gel? Ah, bueno. Él nos dijo que está usando gasoil, exactamente para prevenirse de los virus. Es verdad. Bueno, y hablando un poco de enfermedades, se nos ocurrió, bueno, hay tratamientos convencionales, por ejemplo, la medicina, te enfermas. Bueno, te pones un poquito de gel, te vas. Si te enfermas, tenés que ir al médico. Te tomas un ibuprofeno. Claro, son lo que uno acostumbra hacer, pero hay otra forma de curarse o, bueno, hacer tratamientos, que son la medicina alternativa. Vos me habías dicho que había una diferencia entre medicinas alternativas y complementarias. Sí, porque la medicina alternativa se usa en lugar de la medicina convencional, pero la complementaria se usa acompañando a la medicina convencional. Claro. O sea, podés hacer. Podés tomarte tus medicamentos y además hacer alguna medicina alternativa como, no sé, la homeopatía o, no sé, acupuntura o algo que te pueda ayudar con lo que vos tengas, dependiendo de cuáles sean los síntomas, ¿no? Pero. Y acá también hay otro factor que tiene que ver un poco con la fe. Claro. Sí, porque tiene que ver con la fe, pero me parece que también tiene que ver con otra forma de pensamiento, ¿no? O sea, como uno, digamos, la terapia tradicional, uno cree que es lo que lo va a curar, digamos, ¿no? Porque claro. Alguna parte de la gente, cuando mucha gente recurre a la terapia alternativa cuando ya no encuentra cura para lo que le pasa y lo termina resolviendo con un curandero o algún terapeuta alternativo, con alguna medicina nueva. Me parece que tiene que ver con eso, con cuando, bueno, ya la gente no encuentra respuesta en la medicina tradicional, va o sea, concurre a este tipo de terapias. Y por ejemplo, ¿qué tipos de terapias alternativas tenemos? Y hay muchísimas. Tenemos, por ejemplo, bueno, yo les traje hoy así como a modo de repaso algunas. El biomagnetismo, por ejemplo. Biomagnetismo, a ver. El biomagnetismo es el estudio del efecto de campos magnéticos en sistemas biológicos. O sea, se forman campos magnéticos y esos campos magnéticos influencian la vida, es decir, el aire, la luz, el agua. La corteza terrestre dicen que tiene un campo magnético negativo. Durante el día experimentamos una fuerza positiva que viene del sol. Entonces la fuerza es campo negativo y el sol es fuerza positiva. Entonces eso genera un campo magnético. Uh-huh. Que dicen que incrementa el oxígeno de las células, facilita el sueño, mejora las curaciones y reduce todo lo que tiene que ver con las inflamaciones. Después, por ejemplo, también favorece el flujo sanguíneo, mejora la capacidad de transportar oxígeno, como ya dijimos. Mejora la absorción del calcio, es decir, los huesos que estaban deteriorados mejoran, se modifica el pH de los líquidos y aumenta la producción de hormonas. ¿Pero esto está comprobado? Esto, digamos, es lo que vende el biomagnetismo, se supone que es, sí, que es lo que lo produce. Después hay otro tipo de terapias que tiene que ver con esto, que es la terapia de la polaridad, que es el imán terapia, se llama, ¿no? Y esto, digamos, de lo que habla es de que los imanes tienen dos polos, el polo sur y el polo norte, ¿verdad? Uh-huh. El polo sur es un imán que transmite energía y vigor a los organismos vivos. Estimula la producción de proteínas, acelera el proceso de maduración. La fuerza del polo sur es positiva y transmite efectos positivos a todos los organismos, a las semillas, a las personas, a todo. Mientras que el polo norte lo que produce es un efecto, es decir, tiene la fuerza negativa, pero esta fuerza negativa favorece la reducción del contenido ácido, las infecciones, ayuda a cerrar heridas, alivia distintas dolencias. Entonces, digamos que cada una tiene una función para... Claro, no es que uno piense en negativo y piensa como cosas no, malas. No. Justamente es esta cosa de que lo negativo y lo positivo siempre están juntos también, ¿no? Claro. Y bueno, dice que los campos magnéticos trabajan sobre la circulación de la sangre. Y esta pequeña corriente eléctrica que generan debajo de la piel, que es lo que hace el campo magnético, es fuerte y produce efectos biológicos de células y nervios. Este campo magnético crea movimiento y calor y dilata los vasos sanguíneos, activando la circulación y acelerando los procesos de curación y de recuperación. O sea, ese es el beneficio que trae. Claro. Que también mejora el insomnio, los dolores de muelas. Dice que si uno se pone el polo norte de un imán en la mejilla que te duele la muela, mejora el dolor. Se te va pasando. Me lo voy a probar. Es una buena idea. Después los dolores producidos por heridas también se pueden aliviar aplicando un imán. Y en casos de epilepsia también se usa. Así que bueno, eso es una de las terapias. Yo tengo una terapia que a mí me interesó bastante, que es la risoterapia. A ver, ¿cómo es eso? O sea, que mantener el buen estado de ánimo es un factor muy importante para mantener, así como también para recuperar tu calidad de vida. Bueno, reírse. Reírse alegra la vida, hay que vivir riéndose. Por ejemplo, el humor influye en cuanto a que, digamos, el sistema nervioso central y la mente son los que controlan las emociones, las actitudes, las creencias, y influyen directamente sobre lo que es el sistema inmunológico. Por ende, influir en ese sistema modificando nuestras emociones negativas puede hacer que vivamos mucho mejor. Bueno, es un poco reírse de lo que a uno le va pasando y no tomarlo tan a la tremenda. Uh-huh. Y, bueno, salir un poco más adelante. Sí, pero está bueno también. O sea, estamos dando la lección. Hay que reírse, chicas. Hay que reírse. Y ahora estamos en comunicación. Esta es otra de las terapias alternativas que también se viven, que es la musicoterapia. Vamos a hablar con Clara Toledo. Hola, Clara, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Queremos empezar con esto. ¿Cuáles son los principios de la musicoterapia? Y mira, la musicoterapia nace inicialmente en Estados Unidos en el 1950. Y ya actualmente es estudiada tanto en el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Brasil y otros países. Uh-huh. Argentina llega hace 40 años directamente a la Universidad de El Salvador, siendo una profesión universitaria. Uno estudia musicoterapia. Uno estudia universitariamente musicoterapia y también está la licenciatura para la misma. Porque recibimos tanto formación psicológica, claro, de medicina, de música, de musicoterapia. Y para... Bueno, dale, Lau. ¿Para qué personas se recomienda y en qué casos, digamos, se usa la musicoterapia? Y la musicoterapia se utiliza tanto desde las mujeres embarazadas hasta los gerontes. Se recomienda en muchos casos, se trata tanto neurosis, intervención temprana, cuidados paliativos, dentro de terapia intensiva, de alteraciones del desarrollo, tratamientos del dolor se usa mucho también en trastornos depresivos, en enfermedades motoras. ¿Y qué tipo de música es utilizada según los casos? ¿Hay diferencias? No, la música es en sí la música del paciente trae. Uno al comenzar las sesiones, al comenzar con el tratamiento, se hace un estudio de las preferencias musicales, de la historia musical del paciente, y en eso nos basamos. La realidad es que lo que nos interesa es el paciente en sí. Él es el que va a movilizar todo el tratamiento. Y pero, por ejemplo, si el paciente, no sé, le gusta el heavy metal. Sí. ¿Se trabaja con heavy metal? Se trabajará con heavy metal. Porque uno tiene la idea, no sé, que nos queda como que es música tranquila, generalmente clásica, esa es la idea que le queda en la gente. Sí, exactamente. La idea normalmente es que además es mucho receptivo, la persona no hace. En sí, en terapia, utilizamos mucho la improvisación libre, las personas tocan, pautadas, también puede ser estas descriptivas, entonces describimos una situación, un lugar, y eso puede ser muy revelador para la persona. Pueden ser asociativas, entonces hacemos improvisaciones sobre la tristeza o la alegría, y así podemos también orientar y estructurar el discurso de la persona, como también lo vincular, donde se puede analizar el rol que ocupa cada persona en las relaciones sociales, vinculares. ¿Y todo esto sale de la música? De la música. Trabajamos con canciones, con sonodramatización, que se apoya mucho en el psicodrama, el canto con música dictada también, y también experiencias receptivas, que es lo que vos decías. Uh-huh. Y esto sería más como una terapia, me lo imagino como psicólogo, como ir al psicólogo, pero desde otro punto de vista. Exactamente, es como ir al psicólogo, solamente que es una terapia no verbal. Cuando uno va al psicólogo, va a hablar sobre sus cosas. Uh-huh. Acá nosotros nos basamos fuera de la palabra, aunque la palabra puede estar presente en la sesión, se vehiculiza todo por el lado de la música. ¿Son cortas las terapias o depende del caso? Depende del caso. Normalmente niños, por el potencial de atención que tienen, son terapias de 30, 40 minutos, en las cuales tienen que ser muy dinámicas porque enseguida cambian la atención. ¿Y cómo es una sesión? ¿Qué dinámica tiene la sesión desde que empieza hasta que termina? Y la sesión, cuando uno llega, igual hay una etapa de diagnóstico que dura normalmente 8 sesiones para uh-huh. poder saber cómo van a ser los objetivos que vamos a tratar en la terapia. Pero la sesión, la persona llega, se encuentra con los instrumentos, no hay que tener conocimientos musicales, no es necesario. Se encuentra con los instrumentos, empezamos a explorar los mismos. ¿Instrumentos? Sí, todo con instrumentos. Ah, o sea que no se trabaja con música, sino que se trabaja con instrumentos o con instrumentos también. Y con música también. Las dos cosas. Instrumentos, música, con el cuerpo, se busca desplegar toda la creatividad de la persona. Te hago una consulta, o sea, ¿el médico te deriva a tener sesiones de musicoterapia o es una elección de la persona? Puede ser una elección de la persona, pero muchas veces es por derivación. ¿Y qué casos son? Y son los casos de derivación es cuando, por ejemplo, se llega un paciente el cual no lograba tener un estado de introspección o no podía comunicar verbalmente lo que le pasaba y tiene mucha afinidad con la música. En esos casos normalmente se deriva la musicoterapia. En rehabilitación también, todo lo que es rehabilitación física por el uso del ritmo y todas las estructuras musicales sirve mucho. Uh-huh. Todo para el Alzheimer es muy bueno, dado que enlentece todo el proceso y permite que las personas puedan seguir teniendo su memoria. Bueno, ¿y cuáles son los prejuicios que tiene la gente en cuanto a la musicoterapia y a lo que es la medicina alternativa? La realidad es que musicoterapia en sí no es una medicina alternativa. Ya el hecho de que sea universitaria y que esté en los hospitales clínicamente, como preventivamente y dentro de la rehabilitación, ya es una, exacto, claro, una rama de la medicina. Uh-huh. Prejuicios es el mismo que dijiste vos, el hecho de que piensan de que vienen y uno les pone música y con eso salen fantásticos. Uh-huh. La realidad es que musicoterapia lo que nos interesa es potencializar los rasgos sanos de la persona. Entonces la persona que viene puede tener una discapacidad, una alteración, pero vamos a tener cuenta en eso, pero no vamos a focalizar en eso. Vamos a buscar que ellas mismas puedan tomar conciencia de sus fortalezas, sus deseos, sus capacidades. De esta manera pueden tener más herramientas y recursos para afrontar esas incapacidades o necesidades que tienen. Claro. ¿Te acordás de algún caso que te haya sorprendido, que no sé, capaz que trataste vos o alguien, de que hubo una mejora así espectacular con el uso de música terapia? Sí, hubo un caso. En parálisis cerebral, uh-huh, se ve mucho el tema de, depende si es espástica y cómo sea, pero las espásticas los niños no pueden controlar su cuerpo, y dentro de la musicoterapia hay todo también un proceso de relajación en los cuales baja esta espasticidad, y a partir de eso pueden empezar a utilizar instrumentos que estén adaptados. Pero para ellos es muy importante, dado que normalmente como están con médicos, operaciones y todo, ahí se sienten que son ellos los que pueden expresar sus deseos, y musicalmente, que es algo que en sí a nadie le molesta, a todo el mundo, la música es algo muy lindo. ¿Y qué costos tiene, por ejemplo, una sesión de musicoterapia? Una sesión de musicoterapia está rondando entre los 60 a 80 pesos, dependiendo de cada cual es cada terapeuta, ¿no? ¿Y cada cuánto hay que ir, digamos? Y se puede pautar una sesión por semana, y si es grupal, se pueden pautar también una sesión por semana o dos sesiones, dependiendo lo que necesite la persona. Claro. ¿Y las grupales qué cantidad de gente puede llegar a ver? ¿Cómo se organiza una sesión grupal también? Una sesión grupal normalmente se organiza dependiendo también el nivel que tiene el grupo. Tiene que ser más o menos homogéneo, no puedes poner personas muy diferentes, claro, o con patologías diferentes. Las edades no importa, el tema es que el grupo, según su patología o necesidad, sea homogéneo. Y normalmente son grupos de hasta como mucho 8 o 10 personas. Claro. ¿Y hay alguna, así como hay asociaciones de médicos o psicólogos, hay asociaciones de musicoterapia? Está la Asociación Argentina de Musicoterapia, hay un par más, también está la Federación Mundial de Musicoterapia, es más, el año pasado fue el Congreso Mundial acá en Argentina. Ah, qué bueno. Que vinieron muchos profesionales de otros países mostrando también sus estudios, y es muy interesante cómo ha avanzado en el tiempo la musicoterapia. Claro, porque es una carrera relativamente nueva. Es relativamente nueva, sí, en 1950 nació en Estados Unidos, y acá está hace 40 años, es nueva. Pero se está utilizando muchísimo. ¿En qué universidades destacan, además de El Salvador? Del Salvador está en la Maimónides, en la Interamericana, y en la UBA también, en la Facultad de Psicología de la UBA. ¿Y cuántos años dura la carrera? La carrera dura 4 años, 5 años, dependiendo de la licenciatura. ¿Y qué estudias en la carrera, por ejemplo? Y en la carrera estudias tanto los conceptos de psicología general como evolutiva, medicina, todo lo que sería un primer año o los 2 primeros años de medicina, dinámica grupal, tenemos técnicas instrumentales, corporales. ¿Ustedes sí tienen que saber algo de instrumento? Sí, es esencial. Claro. Sí, por un hecho también de música, hasta música de conservatorio, porque hay que saber leer esas cosas. Muchas veces, dependiendo del paciente, uno tiene la necesidad de volcar eso en una partitura para poder ver el dibujo que se genera. Entonces, sí, es necesario que se sepa música. ¿Y hay salida laboral? Hay mucho, en muchos institutos, particularmente la gente lo está eligiendo mucho, en los hospitales se empezó a utilizar mucho ahora, en el Rivadavia lo podemos ver, tanto también en el Moyano como en, sí, hay en un montonazo de lugares, hay tanto en geriátricos, en terapia intensiva se utiliza mucho, porque la persona aún así estando en coma puede... Se ha estudiado que puede recibir los sonidos y todo, entonces se utiliza un montón. Claro. Bueno, Clara, ¿a dónde se te puede ubicar a vos como musicoterapeuta? ¿Sí? Como musicoterapeuta, si quieren, pueden ir a la página, que es www.musico-medioterapia.com.ar, y ahí tienen los datos para cualquier cosa, pautar una sesión o una entrevista y para poder contarles a ver si a las personas les parece bien. Bueno, Clara, muchísimas gracias y te estaremos llamando en otro momento. Bueno, les agradezco mucho, muy lindo el programa. Gracias, chao, hasta gracias. Luego. Chao, hasta luego. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Vivo en una isla, pero sin mar. vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar. Todo este dinero te lo tengo en ti, toda esta mentira, mira mami, yo sé que tú no me quieres, no, que tú no me quieres. Mira, mira, mami, yo sé que tú no me quieres, no, que tú no me quieres. Levanta tu arte, levanta mi arte, hazme llorar, hazme llorar. Levanta tu arte, levanta mi arte, hazme llorar, hazme por ese amor que solo tu mami buena y linda hay. Solo tú me sabes dar. ¿Será que fue Leyendas Urbanas? Bueno, acá estamos con la cortina de leyendas. A ver, Laura Brizuela, ¿qué nos trajo hoy? Hoy les traje una espectacular. Va, espero que me salga bien. Les voy a hablar del chupacabras. ¡Qué miedo! Del chupacabras. Bueno, empezamos un poco a ver cómo nació todo eso. No es tan viejo. Yo pensé que era algo que era, no sé, de tiempos antaño, inmemoriales. No, resulta que en 1992, en Puerto Rico, que es donde nace toda la leyenda, porque además esta, en vez de urbana, debería ser leyenda mundial, porque se extendió por todos lados. Bueno, en 1992, en Puerto Rico, sale una noticia. Yo no la ahí escucho, nos, está, nos está pasando ruiditos de terneritos y cosas así. No, no, le sacás seriedad a mi columna, Martín Troncoso, por favor, porque esto es tenebroso, ¿entendés? Les voy a empezar a explicar por qué. Bueno, resulta que en Puerto Rico, dos diarios, El Vocero y El Nuevo Día, sacaron una noticia que paralizó a todo Puerto Rico y que hablaba de un animal que supuestamente había atacado a otros animales, eran gallinas, un par de caballitos y unas cabras, y que les había succionado toda la sangre. Pobres bichos. Toda la sangre, y lo único que encontraban, el único orificio que podía ser, de donde había salido la sangre, eran en el cuello. En algunos animales era uno solo, con una pajita lo había hecho. Ay, Dios. Y en otro, dos. ¡Ay! Terrible. Dios terrible. Mío. Entonces empiezan a complotar un montón de teorías, a ver cómo podía ser este animal, porque empezaban a aparecer en varios lados diferentes animales con las mismas características. Al principio se pensaba que era una tribu satánica que tenía como parte de sus rituales hacer este tipo de cosas con los animales. Pero después se dan cuenta que la misma situación aparecía en puntos muy divergentes de Puerto Rico. El caso se empieza a seguir más y se enteran de que en Estados Unidos también pasó lo mismo. Y después en México, y después en la Argentina, que viste, la Argentina siempre tiene que estar ahí, sobre todo en el norte, en Santiago del Estero, que se mezclaba el chupacabras con la luz mala, en Entre Ríos. Ahora, son distancias muy grandes las que recorría. Bueno, y empiezan son a hacer distintas chupacabras entonces. Claro. Hay varias teorías, no se sabe. Al principio se decía, bueno, no, es un animal que mutó y quedó eso, bueno, y la única forma que tenía era alimentarse de noche porque los cuerpos se encontraban a la mañana, y aparentemente los animales no se daban cuenta de la presencia de este chupacabras porque no había indicios de lucha ni de, bueno, como que se habían resistido. Bueno, siguen apareciendo este tipo de animales todos muertos y sin sangre, pero además en algunos casos no tenían los órganos internos. Y no habían cortes ni nada que decían, bueno, le sacó el hígado. Simplemente estaban los dos agujeritos y cuando lo abrían, le faltaban los órganos. ¿Cómo le sacó por los dos agujeritos los órganos? La pregunta del millón. Yo lo único que pensé fue en la pajita, pero no lo sé. Tampoco pasan. No lo sé, claro. Bueno, el chupacabras en ese momento, ya cuando se empieza a pasar en tantos lugares, toma el estatus de leyenda urbana mundial. De hecho, hay estudios, hay gente que estudia este supuesto chupacabras. Nunca se vio. Hay gente que dice que sí, que lo vio. Y se armó como medio un identikit del chupacabras. No. Ah, pero es que yo me acuerdo de cuando pasó y fue furor acá, de verlo en todos los noticieros. Ustedes no, claro, se acuerdan, era titular de todo. Porque de alguna forma siempre nos interesan esas cosas que no podemos explicar, y sobre todo si tienen alguna connotación maligna o alienígena. Bueno, les cuento cómo es el chupacabras. A ver. Hay varias versiones. Una es que es una figura pequeña, que no mide más de 1 metro. En otros dicen que no, que mide de 3 a 5. Si mide de 3 a 5 metros, difícil, porque cómo no vas a ver un bicho de 3 a 5 metros. Imagínate, toda esta pared. Un edificio. Un edificio, claro. Bueno, pero capaz que es demasiado veloz y no llegaban a identificarlo cuando venía. Porque, por ejemplo, una vaca, viste, que es medio tonta. Es medio lela. Bueno. Pero si es muy grande, tampoco va a ser muy veloz. No creo que sea muy veloz. O sea, los dinosaurios no eran muy veloces. Podríamos hacer un estudio sobre el chupacabras. Bueno, eran veloces. Martín dice que eran. Claro. Es verdad, los velociraptores, verdad. Él me quiere contrariar, ¿viste cómo es? Bueno, tenían piel verdosa y escamosa. No sé dónde sacaron las escamas, porque bueno. Ojos muy grandes y saltones. La cabeza era ovalada. Esto llevó a la teoría de que probablemente eran alienígenas. Es más, había una teoría de una ahí. No sé qué decir, pero uno que se especializa en el chupacabras, que decía que en realidad es el chupacabras es un animal, una mascota de los alienígenas. Y que hubo un portal que justo cayó en Puerto Rico y Sudamérica, que se abrió. Y el chupacabras, que estaba hinchado de sus dueños, se fue por el portal y después se dio cuenta que ya no podía volver. Esta es otra de... Bueno, hay que ver. El rostro supuestamente es canino. Tiene tobillos largos, como los de un canguro, y eso hace que pueda saltar. ¿Canino y escamoso? Sí, es un monstruo. Bueno, sí, es el chupacabras, chicas, no entendieron nada. ¡Qué feo! El aspecto corporal es similar al de un ser humano, pero algo encorvado. O sea, además es un... tipo Gollum, el de... Claro. El Señor de los Anillos. Pero igual este como que no me lo imagino, porque me imagino la cabeza ovalada y ya se me va de la imaginación el rostro canino. Bueno, a eso le tenés que sumar dos colmillos muy grandes, obviamente, porque es por donde... Por donde succiona. Por donde succiona. A veces se le adjudican alas, como de murciélago, depende de quién es. Y pero ahí podemos pensar que era tipo Drácula, un vampiro. Sí, también, lo que vos quieras, viste, acá la gente es muy creativa. La lengua es larga. Se dice que succiona la sangre de sus víctimas y los órganos porque es su fuente de alimento. O sea, necesita comer eso. No sé si a partir del 92 empezó a alimentar porque antes no estaba. Y tiene las extremidades, en las extremidades tiene garras con los que agarraría la presa y bueno, y las liquida. Bueno, las teorías sobre su origen, primero, que es un animal que no está clasificado todavía por la ciencia, muy difícil de clasificar porque no se encuentra en ningún lado, o que es un extraterrestre. Otros dicen que es una entidad demoníaca que llegó para castigar a los hombres. No, o repositor de coto, dice. Otros dicen que es un experimento fallido humano y que, bueno, una manipulación genética salió eso, pobre. Otros dicen que es una mutación natural, como la selección de las especies de Darwin, bueno, natural. Otros que es una mutación, pero por la contaminación ambiental. Uh-huh. Y finalmente, hay un nombre que le dieron que es Oximecturus ocodontius. Uh-huh. O ratón hocicudo. No sé. Esas pueden ser las teorías. Hasta donde se sabe, nunca atacó a un ser humano. Pero hay gente que dice que lo ha visto, que es muy rápido y que es difícil de tomar imágenes de él. Es más, hice como una recolección de las últimas noticias que tuvimos del chupacabra. ¿Cómo se vino hoy? Terrible esta leyenda urbana. Sí, terrible. Esta noticia es de México, del diario Pueblo en Línea, del 20 de marzo de este año, y dice, mexicanos declaran haber captado imágenes del chupacabras. Es una familia de Laredo, que es una ciudad de México, que dice que tiene un video del chupacabras y que ya lo vendió a los medios. Esto fue hace 3 meses, no debe haber sido muy bueno porque no lo vimos después al video. Que distribuyó la cinta a los medios locales y en el video se vería claramente al bicho persiguiendo un ciervo. Hay que ver. Otro dato es que las personas que dicen que lo vieron se sienten como mal con ellas mismas, sienten una cosa así desagradable, les empieza a doler la cabeza y no quieren bajo ningún punto de vista volver a verlo. Como que la sensación es muy desagradable. Hay que ver. Otra noticia es del 24 de junio del mes pasado, o sea, hace poquito, de la Estrella de Valparaíso, un diario de Chile, que dice el chupacabras atacó en Quilpué. Bueno, y un vecino que denuncia que el chupacabras le comió 7 gallinas. Hay que ver. Y finalmente, la última es de acá de Argentina, de Info Alternativa de Entre Ríos, que el título dice, es del 1 de junio, el título dice, éramos pocos, puntitos suspensivos, investigan en Nogoyá si volvió el chupacabras. Había que ver. No sé, la cuestión es que es un animal, podemos decirle animal, que hace desastres y saca un poco de todos nosotros ese morbo que tenemos por cosas que no podemos comprender, explicar. Y bueno, le ponemos significancias y significados muy diversos. Ya les digo, puede ser desde un ET, un diablito. ¿Un ET? Sí, todo lo que ustedes quieran. El chupacabras, no sé, yo no lo vi, no lo quiero ver. La verdad, pero que yo tampoco. Pero es una leyenda que no podía dejar de estar acá en Las Damas y los Vagabundos. Muy bueno. Muy bueno, Lau, gracias. No, de nada. Estábamos ahí escuchando nuestra columna del chupacabras. Yo le quería dar todo un ambiente así tenebroso y no pude. No, pero estuvo muy bueno. Yo ahora me voy a ir a investigar sobre el chupacabra, escuchame. vamos a ver. Sí, hay que seguir investigando, hay que estar al tanto. Porque estas noticias además generan mucha plata. Sí, es verdad. Es verdad, mucha plata, mucha movilización de medios. Debe estar todo el mundo persiguiendo. Bueno, tenemos otras medicinas alternativas de las que estábamos hablando. Por ejemplo, la equinoterapia, que es un método terapéutico que utiliza el caballo y su medio ambiente para la rehabilitación de discapacidades neurológicas. En este tipo de terapias, el animal desempeña lo que es un papel fundamental desarrollando el estímulo en la persona. Si bien también podemos hablar de, en vez de equinoterapia, de zooterapia, que son las más difundidas, las que involucran gatos, caballos, delfines, perros. ¡Ay, los delfines! Sí, pero es tan lindo nadar con los delfines. ¿Vos nadaste? Sí. ¿En serio? ¡Ay, estoy revelando toda mi vida! Pero no fue para hacer una terapia. Pero estaría muy bueno. Pero bueno. Debe ser como, no sé, me imagino la son piel como goma. Eso. Sí, como una goma, sí, rara. Qué lindo, Flickr ahí. Flickr. Bueno, después tenemos otro poder curativo que es un adaptógeno auténtico, un antioxidante que se llama Lapacho, que se utiliza en Alemania, Italia, Francia y Brasil, y está centrado principalmente en enfermedades como el SIDA y el cáncer. El poder de los principios de esta planta está principalmente en la corteza interna, y se vende para preparar infusiones, consumirlo en forma de té o en cremas antirrugas. Mira vos. Muy bueno también. Sí. Después tenemos la digitopuntura, que es una terapia simple, no invasiva, que comparte principios con la acupuntura también. Y por ejemplo, podemos hablar del shiatsu, que Mira. Tiene base en las milenarias técnicas del masaje chino, que es una terapia japonesa no invasiva con algunos efectos. Es una terapia que utiliza la presión de los dedos sobre diversos puntos de la piel para prevenir la aparición de dolencias, potenciar capacidad de sanación natural y llevar alivio a diversos malestares. ¿Será que cura eso o simplemente previene? No sé. O sea, es como un masaje. Quizás es como que te alivia los dolores. No sé si realmente curará internamente los malestares que vos tengas. Claro. Pero no lo tenés que confundir con lo que es la digitopuntura, que también se utilizan los dedos. Porque se basan en principios similares, pero hay una diferencia, que es el shiatsu, que acciona sobre lo que es meramente físico. O sea, músculos, nervios y todo eso. Y la digitopuntura también sobre el aspecto energético del ser humano. Ah, claro. O sea, no es solamente exterior, sino que también mueve mucho lo que es las fuerzas energéticas, tu estado anímico y demás. Después tenemos las flores de Bach, que son los capullos que curan. Lo que se te categorizó, que fue el señor Edward Bach, que fue quien lo fundó a todo esto que es la medicina floral. Son 38 esencias naturales que se organizan en 7 grupos según las emociones que puedas tratar. O sea, las emociones que se pueden tratar son el miedo, la incertidumbre, el desinterés en lo actual, soledad, susceptibilidad a la influencia de los demás, desesperación y sufrimiento por los demás. Mira. Estas esencias florales tienen la capacidad de curar porque son como parte de la energía universal y ayudan a desandar los caminos equivocados. Pero bueno, hay un montón de terapias más. ¿Qué más podemos tener? No sé, la aromaterapia, que por ejemplo, muchas culturas emplearon los aromas de ciertos vegetales como una manera de ganar calidad de vida. Después, por ejemplo, que con respecto a esto, la nariz está dotada de estas células nerviosas expuestas al medio ambiente y que son las encargadas de recepcionar este estímulo de los aromas. Como medicina alternativa o medicina complementaria, como vos aclarabas al principio del programa, hay un montón. Muchísimas. Y aparte hay muchísimas que son muy raras también y que acá en Argentina no son tan conocidas. ¿Ustedes se acuerdan? Tengo algunas después para contarles, pero después les voy a contar. Ah, bueno. Un par más. Lo único que yo quiero es recordar a la gente que se puede comunicar con nosotros y además de escuchar un buenísimo programa, ganarse entradas para ir al teatro. Para eso tienen que llamar al 4911-0657 o 4912-6666 y se van a ganar entradas para ver la obra Gravedad de Sergio Vicio, que se da en el Teatro El Bardo, en Cochabamba 743, los sábados a las 23:30. Perfecto, ya. ¿Sí? Después lo vamos a ir a ver nosotros también para traerles una reseña de lo que es la obra. Vamos a ahora un temita y ya venimos. Las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname. Debajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo. Debajo mi rama tendrás abrigo. las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi cama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi cama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Estábamos escuchando antes a Ana Belén y Víctor Manuel con Contamíname, un tema. Un temazo, estuvimos a la tarde tratando de acordarnos cómo se llamaba y lo sacamos con Lau y dijimos, vamos a pasar este tema de los 80 que... Porque yo empecé a cantarlo, ¿viste? Cuando no te acordás ni siquiera la letra. No, y después ya lo sacamos y bueno, tenía que estar en Las Damas y los Vagabundos. Así es. Bueno, seguimos un poquito más charlando del tema de las terapias alternativas. Sí, antes repetimos las vías de comunicación para que la gente nos llame. Es el 4911-0657 y 4912-6666. Así es. O bueno, ya dijimos que se pueden comunicar también en nuestra página web, que es damasyvagabundos.wordpress.com. O entrar a nuestro mail, o mandarnos un mail a damasyvagabundos@gmail.com. Si entrar a nuestro mail, no creo que... No, pueden entrar a nuestra página y mandarnos un mail. También dejarnos comentarios en la página si quieren. Sí, somos libres de comunicarnos con todos los que quieran ser parte de esto. Y bueno, les decimos que llamen, que ya se van a ganar las entradas para el teatro, para ver el sábado que viene a las 23:30. Gravedad, exacto. Y seguimos con el tema de la semana. Hoy es medicina alternativa o complementaria, como bien Camila nos informó. Tenemos otras. Otras. Por ejemplo, una que es bastante conocida, que es la hidroterapia. Es conocida, digo, por el tema del jacuzzi, de la ducha escocesa. Es la utilización del agua como agente terapéutico. Y esto es en cualquier forma, estado o temperatura. Entonces, se usa el agua en distintas temperaturas y con distintas presiones. El término procede del griego hidro. Y terapia, que quiere decir curación. Hidro es agua y terapia es curación, ¿no? Es una disciplina que también está dentro de la medicina, la fisioterapia, la balneoterapia. ¿Será que se estudia igual que como la musicoterapia? No sé si tanto, no sé si tiene tanta entidad como... No creo que exista una carrera de hidroterapeuta, digamos, pero no me suena. Por lo menos en Argentina no. Y bueno, es el arte y la ciencia de la prevención y tratamiento de enfermedades por medio del agua. Esto es por piscinas, chorros, agua, vaos. Por ejemplo, las termas son muy recomendadas para algunos tratamientos. Dice que es una herramienta para el tratamiento de cuadros patológicos como traumatismos, reumatismos digestivos, respiratorios o neurológicos. Y bueno, se hacen grifos a presión, es decir, canillas a presión. Eso me parece genial. Es bárbaro. Con distintas temperaturas, lo que producen primero, antes que nada, es un efecto relajante sobre el paciente. Eso hace que, claro, que baje el nivel de, por ahí, de tensión y, bueno, mejoren un montón de enfermedades. Después tenemos una muy graciosa que, bueno, acá a más de uno le va a gustar, que es la vinoterapia. Pero cuando dijo a más de uno le va a gustar, me señaló a mí. ¡Qué miedo! Menos mal que la gente no ve esto. La vinoterapia nace en la región de Graves, o Graves, cerca de Burdeos, en Francia. Y, bueno, es en la zona donde más bodegas y viñedos de toda Europa hay, ¿no? En Burdeos. Sí, te mamás todos los días. Los primeros que lo empezaron a difundir fueron Mathilde Cathiard y Bertrand Thomas. El tratamiento se expandió igual a todo el mundo y se hacen baños de vino, no solamente porque son baños de vino los que se realizan, no solo en Francia, sino en otros países como España, Italia, Argentina. Sí, y en Brasil. Mendoza se hace. En Mendoza se hace. Hay que viajar, chicas. El vino lo que tiene es un poder antioxidante. Esos antioxidantes lo que hacen es neutralizar los radicales libres, que son los que producen la oxidación de las células de la piel. Por eso la gente, digamos, que produce el envejecimiento. Sí. Entonces, darte un baño de vino lo que haría es rejuvenecerte. Pero yo te hago una pregunta, ¿no saldrás toda tinta? Y sí, salís oscura, pero bueno. Después te bañás. Claro. Dice que es muy bueno para las patas de gallo, para la papada debajo del cuello. La piel colgante debajo de los brazos. Piel colgante. La piel colgante, sí. Qué palabra, qué frase definición. Y los vinos más utilizados para esta vinoterapia es el Lambrusco, que es muy rico en minerales y ayuda al mantenimiento de la piel. No sé qué dice nuestro operador. Sauvignon, que es el Cabernet Sauvignon que todos conocemos, que tiene propiedades tranquilizantes y se usa mucho para dar masajes. El Chianti tiene propiedades relajantes también. El Cabernet, que ayuda a eliminar células muertas de la piel. Y el Rioja, que se usa en distintos tratamientos de salud y cosmética. Así que eso es la vinoterapia. Digamos que podemos... No te lo tomás el vino, te das baños del vino, ¿no? Pero bueno, el vino también puede ayudar un poco a tomarlo. Había otra así similar con baños, pero era con leche. Claro, existe, sí. Acá aplaude Martín, no sabemos. Sí, porque es un mal pensado. Estoy hablando de cosas serias. Bueno, después, como ya habló un poco Cami, también tenemos la terapia de las mascotas, que es muy muy tierna, ¿no? Esa terapia empezó a usarse en el siglo XVIII y se usó en Inglaterra, fue el primer lugar, donde se trataba enfermos mentales con este tipo de terapia. Ya en 1867 los animales de compañía intervienen en tratamientos de epilepsia, o sea, ayudan a los epilépticos. Y en 1944 la Cruz Roja empezó y organizó el primer programa terapéutico de rehabilitación de aviadores a través de los animales. ¿De aviadores? De los aviadores de la guerra, digamos. Uh-huh. O sea, el tratamiento de recuperación lo hicieron con animales. Digamos que la función que cumple el animal siempre es hacer que el paciente pueda relacionarse mejor con su psicólogo o con el terapeuta. Interviene, sobre todo trabaja mucho con chicos autistas o chicos que no se pueden comunicar muy bien. Bueno, el animal, en este caso el perro, funciona como un nexo, un mediador, y da muchísimo resultado. Así que bueno, esos son un poquito las que traje yo, las terapias que les traje. Había una que no sé si es considerada terapia alternativa o qué, pero me acuerdo porque estaba pensando en cosas raras, la orinoterapia. Sí, yo estuve leyendo un poco, la verdad que es bastante desagradable, pero bueno, dicen que da efecto. ¿Cuál es el objetivo? Es mejorar la salud a través de un hábito bastante asqueroso, que es tomar el primer orín de la mañana. Calentito. Sí, no, igual dicen que primero tenés que tomar para que no te haga mal al organismo ni nada, tenés que tomar un cuarto de vaso de orín del primero de la mañana con tres partes de agua y tomarlo durante 3 días. Es así, se hace ayuno esos 3 días y se toma el primer orín de la mañana. ¿Qué comiste hoy? ¿Qué fue lo primero que comiste? Bueno, por eso te dicen que no tenés que comer nada porque lo hace mucho más denso al orín y me imagino lo que debe ser, ¿no? Pero bueno, muy desagradable. Me dieron un par de chuchos. Bueno, muy, muy interesante el tema. Sobre todo lo último. noticias del arte. Bueno, muy bien, seguimos acá en Las Damas y los Vagabundos. Vamos con un poco de noticias para ver qué pueden hacer durante estos días. En primer lugar tenemos, en cuanto a literatura, el 12º Congreso Latinoamericano de Lengua Inglesa. Asociaciones Culturales Inglesas de América Latina 2009 reunirá en Buenos Aires especialistas de las universidades de Oxford y Cambridge y de 7 países latinoamericanos. Habrá unas 70 conferencias que no solo versarán sobre enseñanza, sino también sobre temas tan diversos como literatura inglesa, sonetos de Shakespeare o el uso de los videogames en el aula. En el Hotel Panamericano, en Carlos Pellegrini 551, desde el jueves 9 de julio al sábado 11 de julio. Por otro lado, tenemos, en cuanto a cine, el estreno de Balnearios, una película de Mariano Ginás, un extravagante y risueño compendio de costumbres e historias de los balnearios en Argentina. Ciudades sumergidas, bañeros, hoteles de principio de siglo, diques, sirenas, animales marinos y arena, entre otras cosas. Esto será en el Auditorio Museo Evita, en José María Gutiérrez 3926, el miércoles 8 de julio a las 19:45. La entrada tiene un valor aproximado de 8 pesos. Con respecto a visitas para hacer en la Ciudad de Buenos Aires, podemos ir a conocer el galeón del siglo XVIII, como habíamos hablado ya en uno de nuestros programas anteriores. Sí, que no era galeón. En realidad es un barco. Barco. Que fue hallado en Puerto Madero. Se podrá ir hasta mañana, domingo 5 de julio. La entrada es libre y gratuita. Pueden ir, esto está ubicado, perdón, en Rosario, Vera, Peñalosa y Juana Manso, en Puerto Madero, y será de 10 a 18 horas. En cuanto a arte, por último tenemos la primera exposición de esculturas en espacios públicos. La entrada es libre y gratuita y la muestra expondrá en la primera instancia 31 esculturas de acero del artista Bastón Díaz y podrá visitarse durante 8 meses, específicamente en la Plaza Rubén Darío, en Avenida del Libertador y Austria. Buenísimo. Chicas, se nos fue volando. Se nos acabó el programa. Se nos fue volando. Bueno, muchísimas gracias, Laura Resquiña, Camila Ahumada. Le mandamos un saludo muy especial a Manuela Carcelén. Que mañana se está volviendo ya para Ecuador. Mañana ya se vuelve a Ecuador. Bueno, mi nombre es Laura Brizuela. Un saludo también para Guillermo Tomoyose y para nuestro querido operador, Martín Troncoso. Martín, perdón. ¿Quién será? Martín Troncoso. Muchas gracias, chicas. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Nos vemos. Chao.